Está avanzando una de las denuncias que han hecho en este caso en contra de el actual dirigente de UPCN, Juan Carlos Scalesi, y ya se ha dictado el procesamiento en torno a una denuncia por administración fraudulenta. Me imagino que es satisfecho, ¿no?, por este avance de la justicia. Obviamente que es una cuestión que no le agrada a nadie, fundamentalmente a quienes estamos en la parte gremial, porque obviamente una instancia de esta es una situación muy complicada, muy difícil, que nos afecta a todos en general, en realidad. Pero la causa sigue su curso, se hizo la denuncia en su momento, hoy está siguiendo esa causa compañeros de la agrupación de PUC, en la cual fuimos parte en su momento. Hoy tengo que aclarar que nosotros hemos armado un sindicato propio que se llama CEPUR, Sindicato de Empleados Públicos de Río Negro, a raíz de toda la situación que pasó en el ámbito de la provincia, en el ámbito de la UPCN, en donde de alguna manera no tuvimos los resultados de la justicia que hubiésemos querido tener en un primer momento, de trabajo tampoco, aunque hay que aclarar, sigue la causa a nivel de la Cámara Federal de Apelaciones del Trabajo, que se espera seguramente algún resultado positivo. Pero fundamentalmente en el interior de la provincia hay una expectativa muy grande sobre esta nueva estructura sindical, que realmente es conformar una estructura nueva que se llama CEPUR, una estructura alternativa distinta, que se ofrezca una estructura al servicio del empleo público. Y en el medio, por supuesto, de estas dos estructuras grandes, que son tanto UPCN como ATE, y por mediante la cual queremos brindar una opción más al empleo público en general. En eso estamos trabajando en todas las localidades. En Viedma hoy hemos acudido acá a Viedma, estamos haciendo contacto con algunos compañeras y compañeros, y apostando mucho a esta nueva estructura, ¿no? Vale decir que donde además estamos haciendo reclamos con el equipo de nuestros abogados, que tiene que ver con la 4640, con la jubilación, con la zona, bueno, un montón de reivindicaciones que nosotros vamos a trabajar intensamente para que se pueda volver a conquistar los derechos que han perdido los empleados públicos. ¿Y ya están afiliando a trabajadores de la administración pública? Estamos afiliando en toda la provincia, hemos iniciado más que nada en primera etapa en el interior, tenemos cerca de casi 1000 afiliaciones realizadas ya. Seguramente en los próximos días daremos a conocer ya más o menos la cantidad exacta que tenemos, pero obviamente estamos esperando que el propio gobierno nos reconozca el nuevo trabajo que hacemos, nuestra representación, así que en los próximos días estaremos de nuevo por esta zona, y estamos hoy haciendo algunas reuniones con algunos funcionarios explicándoles la situación que se encuentra en el empleo público, una situación que consideramos que es bastante ventajosa, y que nosotros pretendemos ser parte de una actividad y de un reclamo concreto de los trabajadores, representándolo de la mejor manera posible, pero a partir de lo que viven a diario los compañeros trabajadores en empleados públicos, tanto provinciales como municipales. ¿Se ha podido reunir con alguien del gobierno en este momento? No, nosotros hemos hecho algunas presentaciones a través de la Secretaría de Trabajo de la provincia. Hemos optado por ese ámbito que consideramos el más adecuado. Pero sí tenemos nosotros varias cuestiones que hemos planteado al propio gobernador en su momento, que tiene que ver con la 4640, donde nosotros estuvimos en contra de la aplicación del decreto respectivo, en donde prácticamente se presionaba, se obligaba al compañero trabajador a jubilarse en condiciones que no consideramos que eran las satisfactorias. Tenemos constancia de eso, porque nosotros tenemos más de 500 juicios iniciados en la provincia por ese tema. Creemos que es una ilegalidad lo que se pretende hacer, porque el trabajador debe jubilarse como corresponde, como dicen las leyes, o sea, se debe pagar en blanco, y debe, para poder obtener una jubilación digna y normal y de acuerdo a lo que dice la ley. Entonces estamos en contra de eso y hemos iniciado los juicios respectivos. Y después, por supuesto, nosotros creemos que se debe debatir profundamente toda la situación del empleo público en general. Porque acá lo que se está perdiendo de vista, y lamentablemente los funcionarios son nuevos y no entienden, que el empleo público de la provincia de Río Negro sufrió una de las consecuencias sociales, económicas y financieras más graves de la provincia, que fue en los años 95-96, que fue de público conocimiento, donde hubo 3 meses sin cobrar los sueldos, donde los aguinaldos se pagaron en bonos, donde se nos se transfirió la caja de la provincia a la nación. Eso equivalió a 5 años más de aportes jubilatorios. Se suspendieron algunos beneficios, como por ejemplo la aplicación de la tarifa insalubre en el sector porteño, en el sector hospitalario. No sabemos por qué no se continuó con ese beneficio. Y todos sabemos lo que pasó después con el empleo público. Entonces, y si encima a todos esos compañeros que en aquella época sufrieron todas esas consecuencias, que fueron los únicos que sostuvieron el Estado, pues el Estado se siguió sosteniendo gracias a los trabajadores de empleos públicos, provinciales y municipales, encima hoy lo queremos beneficiar, entre comillas, con una ley o un decreto que realmente no no corresponde o no realmente no los beneficia como debe ser, creo que estamos mal. O sea, si no pensamos en ese empleado público que realmente se sacrificó toda esa época, todos esos tiempos, todos esos años, y de pronto hoy lo queremos jubilar de prepo y encima de una forma totalmente injusta, bueno, nosotros decimos que no estamos de acuerdo y lo hemos expuesto en todos lados. Entonces, de esta forma hemos contribuido también a que muchos empleados públicos todavía no se jubilen, y ojalá que el gobierno nos entienda, porque tenemos una propuesta muy interesante y muy muy audaz, pero también muy correcta, que al gobierno le va a convenir. Todavía no conseguimos que algún funcionario nos escuche realmente, porque nosotros andamos con toda la documentación que corresponda para que evalúen seriamente la aplicación de la tarea insalubre nuevamente, el reconocimiento a todos los empleados públicos del sector de educación y el sector de salud pública. ¿Cuál es la propuesta que tienen? Lo concreto de todo esto es que en el año 96, cuando se transfirió a la Caja de la Provincia de la Nación, los empleados públicos venían aportando un 2% más por tarea insalubre, para tanto el sector de educación, de los porteros, como el sector de salud pública. Pues bien, cuando se transfirió a la Caja de la Provincia de la Nación, se deja de aplicar ese criterio. Pero el ANSES, con los fallos en los dictámenes posteriores, establece lo contrario. Dice que aquel que trabajador que estaba en aquella época con esa tarea diferenciada, reconocida por la provincia, al momento de transferir la caja a la provincia de la Nación, siguen estando con el mismo beneficio. O sea, no sé por qué se lo sacaron. Entonces, lo que estamos diciendo nosotros ahora, que tenemos la documentación, somos los únicos que tenemos una documentación que avala eso que estamos diciendo, que queremos que los funcionarios nos escuchen, que lo hemos presentado en la Secretaría de Trabajo y que estamos esperando una respuesta concreta. Que nos dejen participar. Además, decimos que no solamente nosotros tenemos que estar. Que invitamos a UPCN, que invitamos a ATI, a todo el que quiera estar. Porque realmente acá lo que hay que hacer es trabajar por el empleado público para sacarlo de toda una situación que consideramos nosotros que es casi equivalente a una estafa que ha vivido el empleado público en la provincia durante todos estos años atrás. Muchos derechos perdidos, muchos derechos conculcados, y realmente después jubilarlo con la mitad del sueldo es realmente increíble. Entonces, creo que nos deben escuchar. Le decimos al gobernador de la provincia de Río Negro, Alberto Lenner, que nos escuche, que nos atienda, que tal vez por ahí exista alguna propuesta, alguna alternativa que le convenga a la provincia y a los propios empleados públicos.